como ha pasado de acá en estos últimos tiempos, desde hace unos 6-7 meses, desde que asumió el gobierno de Javier Milei, hay preocupación en diferentes sectores de trabajadores y trabajadoras, sobre todo los trabajadores y trabajadoras que tienen que ver con el Estado, nacional, provincial, en algunos casos, en algunos programas municipales también. Así que cada uno de los sectores está reclamando, mirando con algún con alguna preocupación lo que está pasando en lugares puntuales, y uno de los lugares que el gobierno libertario hizo foco, sobre todo pensando en que había alguna cuestión de ñoquis o de personas que iban y no trabajaban o no hacían las investigaciones que tenían que hacer, es el CONICET. Y es por eso que hay una nota que han mandado desde el Instituto de Estudios Históricos y Sociales reclamando por 250 puestos de trabajo que en estos últimos tiempos han dejado de existir para ese organismo. Y es por eso que vamos a hablar unos minutos con Silvia Dilicia, que nos atiende amablemente en este ratito en Radio Kermés. Silvia, buen día. Juan y de Pian y Mauro Monteiro, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado y por compartir esta preocupación que tenemos muchos relación con el organismo, ¿no? Con lo que va a suceder. Y sobre todo las personas también que son parte del organismo. Por eso es que están saliendo a reclamar. ¿250 puestos son hasta ahora? ¿Es así? En realidad ya ha habido muchas otras no renovaciones de contrato. En este caso se trata de becarios doctorales y postdoctorales, a los cuales, a pesar de que ya había acuerdos en el organismo, había acuerdos en el directorio incluso para extender las becas, se les ha dado de baja, ¿sí? Ya no forman parte del CONICET, y esto es una situación muy complicada, no solo para esas personas, sino también para lo que significa para proyectos, para diferentes cuestiones que se están trabajando. Quiero dejar sentado que se trata de becarios. No son exactamente trabajadores por su definición, ¿sí? Sino que son personas que estaban haciendo un aporte desde sus estudios de posgrado o postdoctorales. Y son además personas jóvenes, muy preparadas, muy formadas, en su mayoría en universidades públicas, o sea que hicieron su carrera de grado en universidades públicas en general, ¿sí? Bien. Que luego se insertaron en un posgrado y generalmente también en organismos públicos, y ahora ese mismo sistema los expulsa, lo cual es bastante contradictorio. Silvia, buen día. Juan de Pian te saluda, ¿cómo estás? Hola, Juan. Bien. ¿Estos son caídas, o sea, se les cae la beca a estos becarios o directamente se las sacan? El tema es así, para, digamos, continuar con en el sistema y poder seguir y avanzar, hay un desfase temporal, ¿sí? Hay un desfase temporal entre lo que significaba el momento que de la beca en sí y la renovación de esa beca o la extensión. El CONICET durante años y años ha hecho extensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque considera que estos becarios, muchos de ellos se han presentado a nuevas convocatorias, no tienen la culpa de que el organismo tarde tanto tiempo en la evaluación. Entonces, ¿qué hace? Extiende y prorroga la beca, ¿sí? Y de eso este año se había acordado en realizarlo como años anteriores, pero la nueva organización decidió que no. El costo es muy muy bajo, es un costo mensual insignificante, no solo para el CONICET, sino para el resto de los organismos estatales. Además, estas personas no es que no trabajan, están todo el tiempo haciendo un trabajo en el campo, en la biblioteca. En el caso de los de ciencias sociales, por supuesto, otros becarios están trabajando en laboratorios, claro, lado a lado, haciendo un trabajo diario muy sacrificado en ocasiones, sin tener en cuenta sábado, domingo, feriado, nada de eso existe para un becario. Por eso te decía, Silvia, ¿por qué hacen esta diferenciación entre becarios y trabajadores cuando los becarios también están haciendo un trabajo? Bueno, obviamente que están haciendo un trabajo, pero este sistema que tenemos ahora y que se implantó fundamentalmente con el nuevo gobierno, intenta achicar de manera muy significativa esto que sería los procesos de formación a estos jóvenes investigadores. Y la forma de desincentivar, diríamos, es negarles esta prórroga. Entonces, estas personas, ¿sí? Estas personas ahora tienen que ir y conseguir otro trabajo que significa, digamos, no es muy sencillo, porque muchas de ellas están formadas muy especializadas en determinados ámbitos y no es tan sencillo conseguir, primero en el sector privado, donde gran parte de estas tareas no se realizan, porque no hay ciencia casi en el sector privado. Esto hay que decirlo. Y luego, en otras tareas que tiene que ver, por ejemplo, con educación, tampoco es tan sencillo, porque estas personas no todas están formadas para formar a otros, sino que están formadas para investigar, que es una tarea muy específica. Si, a ver, a mí también lo que me preocupa es que no se entienda desde la sociedad, o que esto se deje de lado, cuando paralelamente surgen otras preocupaciones, digamos, nacionales, qué sé yo, los Juegos Olímpicos, te pongo ese ejemplo. Sí. Está todo el mundo pendiente de cuántas medallas tiene Argentina de oro, de plata, de bronce, qué pasa con la situación, no sé, del equipo de fútbol, de tal o cual. Lo cual me parece interesante porque, bueno, el deporte es una parte importante de nuestra identidad como país. Eso hay que tenerlo en claro. Pero estas personas que están fuera del sistema ahora mismo son también grandes, digamos, son personas que han tenido sus premios. Y eso no es algo que yo digo de manera circunstancial. ¿Por qué? Porque el CONICET, en el área de ciencias sociales y humanidades, tiene el primer puesto. O sea, tiene un premio, ¿se entiende? Tiene un premio de ser el primer organismo científico en el área de ciencias sociales y humanidades en América Latina. Y eso no es poco, ¿sí? Uh-huh. Y gran parte de estas personas que están ahora afuera formaban parte de eso y han contribuido con sus trabajos, ¿sí? Con sus producciones, con sus estudios, con sus investigaciones, a ese premio que significa estar tan alto en ese escalafón. Uh-huh. Y usted, Silvia, estoy tratando de interpretar lo que estás diciendo. Vos decís que la sociedad no les da la importancia o no le estaría dando la importancia o no se estaría preocupando lo necesario por investigadores y sí por otras cuestiones, como por ejemplo en este caso los Juegos Olímpicos. Y te consulto aparte de esto. ¿Crees que falta información de parte de algunos medios para comunicar qué se hace en el CONICET? ¿Esa sería la mirada? Ojalá que fuera eso. Hay una desvalorización de la tarea científica y esto tiene que ver con cuestiones mucho más profundas que sería muy difícil explicar aquí, uh-huh. pero que, digamos, horadan año a año la tarea que se hace, ¿sí? Gran parte de los trabajos de ciencias sociales y humanidades obedecen a temas muy importantes para la sociedad, por ejemplo, la educación. Claro. Y tenemos problemas graves vinculados con la educación en nuestro país, que ha estado siempre a la cabeza de los estándares en distintos niveles, ¿sí? Uh-huh. Hemos sido siempre los primeros. Y ahora hay gente trabajando en eso, pero esas personas parece que fueran para la sociedad inútiles, que su trabajo no sirviera. El CONICET tiene sueldos muy bajos, esto hay que decirlo, ¿sí? Sueldos muy bajos, mucho más bajos comparativamente que los que pagan países que apuestan fuertemente a la ciencia y a la técnica, como, qué sé yo, Brasil, México, Chile, ¿sí? Uh-huh. Y eso, ese reconocimiento, que es también un reconocimiento monetario, hay que verlo en el contexto general, ¿sí? Hay que verlo en el en este contexto de desvalorización de los estudios científicos. Bien. Silvia, vos me Perdón que te corte, porque recién estabas hablando de lo que son las ciencias sociales, la caída de estas becas, de la financiación de estas becas, ¿están direccionadas a un tipo de investigación o a muchas? Digo, o sea, ¿está direccionada a la gente de sociales o también a la gente de naturales que está investigando, también se le cayeron las becas? Todos. Aquí hay una generalización, sí, estas personas que tenemos aquí en el listado pertenecen a diferentes áreas claro. del conocimiento, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, el CONICET dice estar al lado o, digamos, apoyando la investigación de determinadas áreas, sobre todo las vinculadas con la tecnología o con aspectos que se redunden en objetos concretos, en materialidades concretas. Pero yo no sé cómo explicarlo, pero una persona que trabaja sobre biotecnología con aspectos teóricos, gran parte de su tarea no se va a ver reflejada automáticamente en un aspecto tecnológico ya, ¿sí? Va a pasar un tiempo y a lo mejor esa investigación está siendo retomada más adelante por otros. No podemos saberlo ahora y esa es la vieja disputa entre teoría y práctica que los científicos, todos, los sociales, los que pertenecen a otras áreas, tienen desde hace mucho tiempo, ¿sí? Uh-huh. Pero voy a decir una cosa. En general, este gobierno dice que va a apoyar a algún área, pero lo que estamos viendo es un recorte general en todas. Y eso se observa también en una cosa paralela, que tiene que ver con los proyectos de investigación. ¿Por qué digo? Porque vos podés tener muchos becarios, pero ¿qué hacen los becarios si no tienen equipamiento, si no tienen recursos para adquirir drogas, por ejemplo, para viajar a determinados sitios? No pueden hacer nada. Y si esos recortes están presentes, entonces la situación es grave, ¿sí? Porque eso no es solamente para hoy, referido a la situación particular de un becario hoy, sino que se va a alargar en el tiempo y va a tener consecuencias más adelante. Uh-huh. Muchas personas, en base a esto, tampoco van a elegir la carrera de investigador, ¿se entiende? Entonces vamos a tener cada vez menos vocaciones. Y muchos excelentes posibles investigadores van a elegir otros caminos, y esos otros caminos están puestos también en el exterior. La gente se va a ir, ya hay muchas personas que conocemos que han elegido otros países, incluso de América, no de América Latina, que tienen mejores posibilidades que las que encuentran en Argentina, y eso es muy frustrante. Silvia, te pregunto... posicionándonos en un lugar y mirando la vida desde ese lugar hasta como seres políticos que somos. ¿Qué le interesaría investigar a un gobierno como este, el gobierno nacional, que lo que vino a hacer es meterse dentro del Estado para destrozarlo? Lo dijo el propio presidente Javier Milei. Digo porque recién vos, más o menos haciendo un análisis de lo que decías, estás contando que desde el mercado o en lo privado no hay investigación, lo único que puede investigar es el Estado, y el propio Estado a través de las universidades es el que forma a las personas para que investiguen. En este contexto en que estamos viviendo, ¿qué le interesaría investigar a este gobierno para mejorar la vida a la población? Eso habría que preguntárselos sobre todo a quien dirige hoy el CONICET, porque muchos directores que están, que forman parte del organismo no están de acuerdo. Y los directores, no sé si se sabe, los directores han sido votados por los investigadores, mientras que el presidente del organismo es un funcionario político. Puesto político. ¿Sí? Es un puesto político. Hay una diferencia importante entre ambas cuestiones. Ahora bien, ¿cuáles son las políticas? Me estás preguntando sobre las políticas del CONICET, de uh-huh. este gobierno, siempre y cuando consideremos que hay un achicamiento del Estado y una confianza muy extrema en el mercado. Yo te diría que hay que, digamos, yo veo muy pocas aperturas, no hay unas políticas nuevas, ¿sí? La Argentina tiene grandes problemas vinculados con la sociedad. Esos problemas tienen que ver con la alimentación, por ejemplo, con el trabajo, con la pobreza en general. Y esos problemas no están siendo revisados por, digamos, por lo que serían las políticas que el CONICET tiene desde el punto de vista de la presidencia. Lo que están impulsando son proyectos vinculados con la productividad, ¿sí? Uh-huh. Para generar una especie de sistema, ¿sí?, que intente resolver aspectos prácticos y que sea capaz de generar, supuestamente, tecnologías que a su vez tengan impacto productivo, ¿sí?, directo. Pero vuelvo a decirlo, eso es muy difícil de lograr en nuestro país, porque tiene que haber un interesado dentro del sistema privado, cosa que existe en otras naciones. No sé, Estados Unidos es el ejemplo típico de esto, ¿sí? Pero en nuestro país hay una tradición de merma de eso. Entonces es bastante paradójico, ¿sí?, que el Estado tenga esta noción y que, por otra parte, indique que el privado se va a ocupar. Los privados no se están ocupando. Al momento no están en condiciones o no desean o tienen también otras preocupaciones que no son exactamente financiar en aspectos productivos, ni siquiera en esos aspectos investigaciones, ¿eh? Entonces va a ser muy difícil lograr este recambio que este gobierno plantea como una de las posibilidades. ¿Sí? Va a ser difícil. Yo no diría ni que lo van a lograr ni que no lo van a lograr, porque soy, digamos, primero, investigadora en ciencias sociales, en historia sobre todo. He leído sobre historia de la ciencia, he leído sobre historia de la ciencia argentina. Y durante mucho tiempo esto no se logró, ¿sí? Ahora, si este gobierno desea hacerlo, tampoco parecen estar las bases en estos meses para lograr ese camino, ¿sí? Uh-huh. Bien. ¿Están mirando están mirando para otro lado o están atendiendo otras cuestiones quizás de la economía o de la macroeconomía y quizás estas cuestiones no las quieren mirar o directamente la soslayan porque no les parece importante? Silvia Delicia, porque, sí, decime, para cerrar. No, nada. Muchas gracias, desde ya, porque esto es difícil de explicar. Ojalá yo lo intento hacer de la manera más clara posible, pero no es fácil. Uh-huh. Sobre todo porque se ha generalizado un mensaje de que gran parte de investigadores, becarios, personal en general del CONICET no hace nada. Y eso no es cierto. Estas personas trabajan todos los días, producen todos los días, producen algo difícil de evaluar en el presente, que es el conocimiento. Uh-huh. Sí, el mismo mensaje que hablaban de los curros dentro de derechos humanos, decían lo mismo del CONICET, y también eso es un clima de época, porque bajan esas ideas que después se trasladan a los medios de comunicación importantes, que no lo toman como un tema a tratar, pero sí para hablar de esto de que hay personas que van y no hacen su trabajo. A nosotros no nos parece una novedad. Quizá para el común de la gente que no le presta atención, se queda con una sola campana. Por eso también está bueno escuchar a las personas que están dentro de los problemas para entender la situación. Silvia Delicia, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Muchas gracias a ustedes por hacer todo este esfuerzo de difundir estas cuestiones que nos preocupan a muchos. Vamos a seguir el tema de cerquita. Muchas gracias y buenos días. Buen día. Silvia Delicia es directora del Instituto de Estudios Históricos y Sociales. Hay una preocupación por 250 personas que eran becarias doctorales y quedaron afuera del CONICET. Dijo en Radio Kermés que hay una desvalorización de la ciencia en el país.